Dios creó al hombre libre y responsable. Dios, después de haber creado todas las cosas, creó al hombre, a Adán y Eva, de los que descendemos todos. Dios crea a todos los hombres. Con la colaboración de los padres forma el cuerpo y directamente Él crea de la nada el alma que infunde en ese cuerpo. El alma es lo que da vida al cuerpo. Todo esto quiere decir que cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. Ha pensado en cada hombre, nos ha amado y como fruto de ese amor nos ha creado. Además, como dice la Sagrada Escritura, nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué nos ha creado Dios? ¿Cómo debemos comportarnos? Estas y otras preguntas nos hacemos los hombres. Este tema quiere ayudar a responderlas. Dios creó al hombre con cuerpo y alma. El libro del Génesis nos dice que Dios formó el cuerpo del hombre del barro de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Con estas palabras tan sencillas, Dios nos dice que formó al hombre de una materia que ya existía y que después creó directamente de la nada un alma y la unió a ese cuerpo. Después de Adán y Eva, los hombres recibimos el cuerpo de nuestros padres, pero el alma la recibimos directamente de Dios. A imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen de Dios. Veamos algunos aspectos que manifiestan la imagen de Dios en el hombre. La dignidad de la persona humana. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no solamente algo, sino alguien. El hombre es la única criatura de la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. El hombre es un ser inteligente. Los animales no piensan, pero el hombre puede pensar y expresar su pensamiento con palabras. Se distingue de los demás seres por su razón o inteligencia, que es un reflejo de la inteligencia de Dios. El hombre es un ser libre. Los animales se gobiernan por instintos y no pueden obrar de otra manera. El hombre puede elegir, puede hacer el bien o el mal, puede cumplir o no las leyes que el Señor le ha dado. Dios le ha concedido la facultad de elegir libremente, quiere que los hombres sean libres. El hombre es rey y señor del universo. Dios entregó el mundo al hombre para que lo sometiera y transformara. Lo ha puesto en manos del hombre para que sea su señor y domine la tierra. En esto también se parece el hombre a Dios, que le ha participado el don de poder dominar sobre los animales, las plantas, el universo entero. El hombre es imagen de Dios sobre todo por la gracia. Entre todos los beneficios que Dios ha dado al hombre, el que asemeja más a él es la gracia santificante que se recibe en el momento del bautismo. La gracia hace partícipes de la naturaleza divina, elevando a la dignidad de hijos de Dios. Igualdad y diferencia creídas por Dios. El hombre y la mujer han sido creados por Dios en total igualdad como personas humanas, pero con diferencias morfológicas y peculiaridades psicológicas. Ser hombre o ser mujer, pues, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer son, por tanto, con la misma dignidad, imagen de Dios. El hombre es responsable de sus actos. La materia carece de responsabilidad. Después de un terremoto no podemos preguntarle a la Tierra por qué ha hecho eso. El terremoto fue consecuencia de unas leyes físicas que se han cumplido. Los animales tampoco son responsables. Si un caballo mata a su dueño de una coz cuando éste iba a curarle una herida, no es responsable porque no sabe lo que hace. Actúa llevado del instinto. Solo el hombre es responsable de lo que hace. Al llegar a nuestra casa nos preguntan qué hemos hecho ese día y decimos, hemos estudiado, trabajado, jugado o paseado. Somos responsables de lo que hemos hecho, porque podíamos no haber estudiado ni trabajado. Si hemos hecho lo que teníamos que hacer, merecemos premio. Si no, merecemos castigo. La tierra, las plantas o el caballo no merecen premio ni castigo por lo que hacen. Cumplir siempre la voluntad de Dios. Hemos de pretender cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia, las obligaciones de nuestra edad y estado nos señalan lo que debemos hacer respecto a Dios, a los demás y a nosotros. Hay ocasiones en que puede resultar dudoso saber lo que Dios nos pide en concreto. En estos casos, el Señor nos ayuda por medio de personas que tienen gracia de Dios para orientarnos. Estas personas son los padres, los educadores y el sacerdote con el que nos confesamos habitualmente. Él particularmente podrá ayudarnos a ver la voluntad de Dios sobre nosotros porque nos conoce. Si nos acostumbramos a hacer el examen de conciencia, breve pero serio, al terminar el día, nos daremos cuenta de si cumplimos o no la voluntad de Dios. Propósitos de vida cristiana. Procuremos ser agradecidos con Dios que nos ha creado y cuidado de nosotros con amor. Aprovechemos especialmente la Santa Misa, que es un acto infinito de acción de gracias. Seamos muy sinceros en la confesión y en el examen de la noche.